El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, cuadragésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta promoción inigualable. Es nuestra promoción. Sí que sí, estamos nosotros, de oferta. Oferta y... ilimitada. No, ilimitada, no. Ah, limitada. Cabrón, no, debe estar limitada hasta limitadísima, el momento. Limitadísima entonces. Comienzan a sonar los teléfonos y es limitada. Ya caducó. Ya caducó. Sí, hemos encontrado. Era muy buena, ¿eh? No, era una oportunidad única. Sí, era realmente única, pero sí, bueno, sí, así sí. Son las ofertas, cabrones. No se hagan problema porque en cualquier momento otra promoción inundará el mercado internacional. Sí que sí. Señoras y señores, por el mismo precio usted puede llevar en estos momentos a todos los tripulantes de la nave María Tijuana su conjunto y acomodarlos en la sala de su hogar. Póngale. Para que le hagan diferentes comentarios en cada una de las áreas de conocimiento de cada uno de los que integramos esta nave, la María Tijuana. Comenzamos por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. ¿Qué dice? ¿Murió? No, no murió. No, no murió. ¿Quién murió? No murió. Ah, Maradona. Sí. No, para mí está muerto. No se sabe. No. Y que Fidel Castro no, porque no, está perfecto, bien, goza de buena salud. Y es Yeltsin, pero ya hace como tres días que murió. Sí. Bueno, hay gente permanentemente activa, se ve. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar. Usted lo puede llevar a la sala de su casa. Señor, le dice, ¿murió o no murió? No, interactuar de fútbol, por ejemplo. Sí, ¿no? Se ven los partidos de la Champions League. Esas cosas. Es discutidor. Es discutidor, es enojón. Es cabrón. Cuando no le da la razón, él se calla y se come las palomitas. No llega a romper cosas. Tenemos otro, así que no se preocupe con eso. Si usted necesita que le rompan las cosas. Sí. Vamos a presentar ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es La Moda. Sé que sí, el producto más caro que estamos ofreciendo en el mercado en este día. Pequeña teenager, si tú no tienes una amiga que te ayude a seleccionar la ropa para ir de baile. Me parece que la quieren para otra cosa. No, está en venta. Para eso no. Ah, sí, está en venta. Sí, pero no entra en la. Mucho, muy, muy, muy, muy, muy. No entra en oferta limitada. Claro, eso no, es no. Nada más que estamos así. Muchas gracias, Muda. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Señora, señor, usted necesita cambiar una bombilla en su hogar. Usted necesita, por ejemplo, que la podadora le funcione. Usted necesita, por ejemplo, una conexión internetica ágil, veloz y robada. Con usted es el técnico a cargo de este viaje. ¡Es mi hijo! ¡Sí que sí! ¡Cómprelo ya! ¡Cómprelo y lléveselo! Y no le suelte. Dice que no está en venta. Mire, no, está bien, Mico. Tú con tus cuestiones morales y éticas, pero nosotros necesitamos venderte. Tú disculpa, la cuestión es que no suelta pelo. No suelta igual cabello. Ya se acabó de las ofertas. La oferta sí. Es todo está en venta, pero es muy caro. El pelo es que le digo, señora, si usted está preocupada por el tapete o cosas de que es una vez al año él hace el cambio de pelaje. Es muy sucio todo, pero lo que tiene de malo por un lado lo tiene de peor por el otro. Si nos quieren comprar todos unidos, porque no somos plugins. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una comprobada durabilidad, alta resistencia y un sostén que afirma y contiene las partes blandas con elegancia y solvencia. Para más información, dirigirse a la oficina gubernamental dispuesta para tal menester. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Calchaquí, República Argentina, escribe la Chiva. Ah, hola Chiva. Sí, puedo hablar de mí, dice la Chiva, golpeándose sí, el Chiva, pecho. Hable, Chiva, hable de usted. O bueno, mejor les hablo de mi desgracia con la radio. Usted también Relación se está vendiendo, oyente, Chivas. Oyente, no, yo no. Además de que ya no retransmiten en caso aquí en Calchaquí, ahora solamente pasan reggaetón o cumbia. Son todas las emisoras que hay por aquí. No sé qué chingados voy a hacer, me aburro mucho. Intenté cantar, pero no, porque me odio cada vez más a mí misma cuando canto y eso no me hace bien. Bueno, les cuento, resulta que mientras hacía lo que mejor me sale, o sea, nada, mandé un mensaje a la radio de aquí de Calchaquí para que me pasen algo de Gorillaz. Póngale. Sí, oye, sí, es sí. Fanática de Gorillaz. Sí que sí. Y entonces dice, ah, póngame algo de Gorillaz para poder escuchar algo razonable y que me lo dediquen. Pero los pendejos dijeron al aire que no tenían nada de Gorillaz y para, pero en lugar de eso me iban a pasar una canción de reggaetón. Un no. Reggaetón. No, si no. Yo pido una cosa, no es para que me pase, no. Exactamente. Esto, ah, no, no tenemos esto, pero le pasamos pero esto a otro. Esto. Y le dedicamos. No, no, ¿qué me dedica? A mí no me interesa que me dediquen cualquier sí, cosa. Sí, no, me interesa no. Que me dediquen lo que yo pedí a la radio. Por algo es una radio donde se pueden pedir cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, mierda. Entonces yo dije, no, no, como me van a ir a explotar el cerebro. Entonces le mandé otro, es solo mis mensajitos. Ah, porque sí. Ahora la gente con la radio se comunica sí, también solo sí. Mis mensajitos, ¿no? Entonces le mandé otro, solo mis mensajitos, para pedirle que no pongan reggaetón, que si no tenían nada de Gorillaz, pongan Led Zeppelin, que es claro. Una banda muy parecida muy a Gorillaz. Muy parecida, sí, sí, sí, sí. Pero en este mundo donde los teens estamos expuestos a diferentes corrientes musicales, póngale, nos sí. Gusta esto y nos gusta lo otro. Está bien, entonces está. Le digo, si no tienen eso, al carajo, que me vaya. Led Zeppelin. Pongan Led Zeppelin, pero tampoco tenía Led Zeppelin. Y al contrario, entonces me dijeron que me iban a pasar algo de cumbia, de un pendejo que se drogue y luego canta boludeces. Ah, pendejos estos. Entonces, de última, les mandé a decir que si no tenían nada bueno para escuchar, que se vayan a la mierda. ¿Entienden? Claro, ¿no? La sí, situación sí, sí. Oyente. Sí. Oyente, receptor. Ya desesperada. Sí, desespera, mire, sí. Solo mis mensajitos, váyanse a la mierda. Sí. Bueno, cuestión, y adivinen lo que me contestaron al aire. Ellos dijeron, hay personas como estas que nos escribió este mensaje, o sea, la Chiva, sí. Que no respetan a las personas que estamos de este lado. ¡Pinches pendejos! A mí me faltaron el respeto. ¡A mí, mierda! Yo debería estar trabajando ahí, en esa radio. Y lo voy a conseguir. Bueno, chicos, me despido contándoles que en la escuela todos me tienen miedo y no sé por qué. Bueno, me voy. Adiós, bye. Ah, Chiva, papacho. Tenga cuidado. Chiva, me está Chiva, asustando Chiva. A todo el Calchaquí. Está, sí, en cualquier momento la sí deportan. Sí. Y no sabemos dónde va a ir a parar la Chiva y sus relaciones con las radioescuchas. Señoras y señores, desde Brasil, más precisamente desde Rio de Janeiro, llega Ucarico Surfista. Ah, hola, Carioca. Vengo por mi terapia, Lagarto. ¿Me puede atender en estos momentos? Sí, paso, ¿dónde por está favor. El diván? Ah, me acomodo por ahí. Perfecto. Recuéstese. Bueno. Beba esto. Sí, gracias. A ver. Fúmese esto. Muchas gracias. Inyéctese esto. A ver. Ya estoy listo. Ya estamos preparados. Perfecto. A la corta edad de 5 años, sí. Mi hermana aplastó con las manos los pececitos de colores recién adquiridos por mis padres. ¡Su hermana es un monstruo! Sí, su hermana es un monstruo. No, no puede opinar así. No, el psicoterapeuta. Escucha, nada más. Escucha, nada más. Sí, fuma sí. Su pipa. Debe llevarlo a donde quiere llegar él. Sí, él es donde sí. Quiere. Yo creo que esto es para los que están diciendo, ah, debes una mamada de pececitos que murieron. No, cabrón. No, es una mamada. Es una metáfora de la vida. Sí, esto, que sí. Bueno, cuestión que mi hermana. Me olvídese que yo dije que su hermana era una bestia. Claro, a la corta edad de 5 años, mi hermana aplastó con las manos los pececitos de colores recién adquiridos por mis padres en la pileta del lavadero. Ajá. No hubo ni necesidad, no hubo ni tiempo de comprar el acuario, la pecera. Ella ya los había matado, aplastado. Bueno, en ese mismo año yo contaba más o menos con unos 8 años. Recuerdo bien. Y yo estaba en la actividad de... Me ha puesto un pinche robot, cabrón. Yo contaba con 8 años y yo me daba a la actividad de liberar pájaros. Muy bella actividad. Sí, el primero de ellos fue un canario. Simplemente abrí la puertita de su jaula y libre voló, muy contento. Lo curioso es que con el buen tiempo el canario volvía para pedir comida. Después hasta trajo nuevos compañeros, varios canarios que habían llegado. Mire. Sí, sí, la cosa iba hay que liberar a los pájaros. Sí, el segundo. Porque el pájaro vuelve. El segundo fue sí. un perico, un periquito que había en casa. Sí. Yo lo saqué con jaula y todo de la casa y me lo llevé a la plaza del condominio donde vivíamos en Brasilia. Y lo, bueno, lo asenté la jaula en medio del césped verde. Le abrí la puertita, pero el pobre ya no quería volar. No, dijo, estoy bien aquí. Sí, se quedó ahí hasta que, de tanto insistir para que se fuera, se marchó volando a las afueras de la plaza y se posó justo en un árbol de la vecindad. Para mi desgracia, unos vatos que lo vieron por ahí, lo vieron, empezaron a llevar a la gente para que lo saquen de ahí, alegando que era de ellos, que querían al perico y lo querían recuperar. Y yo al principio me puse firme y dije, no, el perico es mío y yo lo liberé. El perico es mío, claro. Bueno, al final la cosa no terminó bien. El final de esta historia es un tanto triste. Ahora yo soy un pinche desempleado y mi hermana es ingeniera de sistemas de una de las multinacionales más grandes gringas de mutantes, con sucursales hasta en nuestro propio ojete. Qué bella metáfora. La metáfora de la vida. Sé que sí. El libera pájaros está desempleado y la mata pececitos está con una chamba donde gana millones de reales. Sí, bueno, pero igualmente sigo retirándome por izquierda, por derecha, por en sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen, solamente los de la resistencia. Un abrazo grande a mis carnales de Madrid, Tijuana, y un afectuoso saludo a los desintegrados mientras libera canarios. Sé que sí. Y miles de canarios, incluyendo el pollatrón, y llega a las puertas del buen amigo. Sí. Mientras no van a tocar las puertas de su hermana, que nadie la quiere por las dudas que la confundan con un pez. No solamente hay peces en el fondo del mar. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Kevin Galdamos de Half of Connecticut. Hola, Kevin. Quizás en Pensacola, quizás en Virginia Norte. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. No. Pero está en el gabacho y dice, compadres, me siento viejo. Guajajaja. ¿Qué le pasa, Kevin? No, resulta que después de tanto esperar, logré poner una cita con la gente que pone frenillos para los dientes. Ajá. Aparato. Ortodoncia, sí. Que le dicen. Resulta que... ¿Ortodoncia del ejército? Sí, bueno, en parte el ejército me facilitó todo esto. Ajá. Y me dinamitarán las muelas. No, resulta que por cuestiones financieras y otros factores, yo nunca he usado frenillos. Siempre los quise. Era el deseo del niño salvadoreño. Sé que sí. Pasaba, yo quiero verme así, como todos esos chamacos. Pasaba por las vidrieras y veía los frenillos colocados. Sí. Y decía, yo quiero de eso. Y los padres decían, no, oh, no, eso es bien pinche caro. Sé que sí. Olvídate de eso. Pero ahora, luego de la migración, luego de entrar a la US Army, luego de todo el pedo, ya estoy en condiciones de poder colocarme los frenillos. Lo que pasa es que tengo 65 años. Qué yo bueno. No sé si vale la pena. Se verá un tanto ridículo. Me pongo bueno. Los postizos y ya. Dice, no, siempre los quise, pero la plata en El Salvador no había. Y ahora que tengo 23 años, estoy más estable y podría pagar esos frenillos. Después de llegar a la clínica donde había un culo de pinturas para niños y cosas así, me hicieron pasar dentro de la clínica. Claro, porque la edad teórica, igualmente ahora, y afortunadamente se le puede colocar frenillo a cualquiera. A cualquiera. Bueno, usted tiene 78 años. Si tiene dientes, se le puede colocar frenillo. Pero, así tenga dos. Claro, pero en realidad lo óptimo es cuando los dientes más en movimiento están, que es el niño de 6, 7, 8 años. Y porque no es lo mismo el frenillo que se le coloca a un niño de 6, 7, 8, 9 años a un niño de 25 años, donde los frenillos se ajustan. Claro. Con unas pinzas. El niño de porque los dientes ya no se mueven. No, el niño de 25 años y sufre un chingo. No, el niño de 25 años se le salen los ojos para afuera. Fíjese. Y por eso hay pinturas y, por ejemplo, coloca dónde va el triángulo, la esfera y el cuadrado. Y una naranja mecánica. Y esas cosas. Bueno, más o menos bueno, así. Nada que ver. Pero no, en los ojos, sí, claro, sí, ¿no? Sí. Eso es la boca. Pero... Eso sí te quiere poner lente de contacto, sí. Kevin, y quedar bien chulo. Bueno. Va a quedar como el reverendo en el video de... Efectivamente, como el reverendo Mason. Bueno, por la cuestión que estaba ahí, había 6 sillas para reclinarme y parecía una mini fabriquita donde ponen frenillos, pero noté algo que no me dejó tan happy como fui y me puse a pensar que si era lo mejor para mí o no. Yo miraba y todos pubertos, yo era el más viejo ahí, todos los de menos eran de 13 a 17 años máximo y me sentí tan viejo. Ahora no sé si proseguir con las otras citas. Prosiga. No, aparte, momento, sí. Me costaría $5,000. ¿$5,000? $5,000. carajo, sí, cabrón. Y tener frenillos por 2 años. No. Es decir, hasta los 25 años pagando $5,000. Esta es su decisión. Sí, sí, sobre sí. La mesa aquí tenemos 500 noches con la taibolera más guapa del paso. Sí, sí, sí. O frenillos por 2 años. Sí. Unos dientes perfectos, fabulosos. Sí, sí, que sí, le dirá, sí, sí, sí. A lo sumo, las viejas pasarán por su lado. Hueles horrible, eres horrible. Pero qué dientes. Pero qué dientes. Sí, sí, sí. Y bueno, usted, es su decisión, Kevin. Nosotros no podemos incidir en eso. Claro que no. Hola chicos, desde Tierra Regia les saluda Yaridia. Este audio es para felicitar a una personita súper, súper especial para mí, a la cual quiero muchísimo. Y ella es mi primi Urti, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, primi. Espero que te la pases súper, súper bien, que te diviertas toda la noche, que festejes todo el fin de semana, que bailes, que bebas todo lo que quieras. que brilles en tu fiesta. Tú diviértete, que en tu fiesta van a estar los que tengan que estar, primi. ¿Verdad, Lu? Y bueno, no te vayas a poner paquetona, ¿eh? Porque como suelen hacerlo otras personas, ¿verdad, pirata? Tú diviértete. Y señora Lagartija, por favor, mándale un beso súper especial, así bien cachondo, ya sabe cómo. A mi primi, que yo sé que le va a encantar. ¿Verdad que sí, primi? Chuchuru chuchu. Y bueno, primi, un abrazote para ti. Muchas gracias para ustedes, chicos. Cuídense mucho. Y es todo. Bye, bye. ¡Ah, sí que sí! ¡El Piscos Peruano! ¡Feliz cumpleaños, feliz Bella cumpleaños, Urpi! ¡Ahí está! ¡Feliz cumpleaños para la Bella Urpi! ¡Nos pondremos todos pedotes! ¡Nos desnudaremos! Bueno. ¡Y festejaremos toda la noche! No hace falta desnudarse ni ponerse... una actividad más. ¡Puede cantar más. Feliz cumpleaños! Sí. ¡A la cuenta de tres para ti, Urpi de Lima, Perú! ¡Un, dos, tres, va! Que los cumplas feliz. ¡Sí que sí! ¡Celebrar con Urpi! ¡Pisco peruano! ¡Toda la banda desintegrada! ¡Sí que sí! ¡Un pisco sour! ¡Un pisco sour! ¡Ah, qué chingón, cabrón! ¡Invita a Urpi! ¡Queremos pastel! ¡Un pastel también invita a Urpi! ¡Queremos pastel, el que cumple años es el que debe poner todas las cosas! ¡Así que, nosotros por favor! Llevamos un regalo entre todos. Le pide entre todos los desintegrados, Urpi. Es bastante chafa, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Está hecho con mucho cariño y afecto. ¡Ah, pero también tengo un beso para Urpi! Un beso. Le pidieron un beso tronado, es verdad. ¡Urpi! ¡Feliz cumpleaños! Medio cachondo el beso, pero bueno, está bien. Así son los babosos. Señor Lagarto, yo le pido un poco de seriedad porque ingresamos en el Campeonato Internacional Universal Interestadual del Chistoretazo. Mar Colorado, Veracruz, Río Grande del Sur. ¿Cómo está, Mar Colorado? Bueno, aquí estamos. En un jardín de niños se organiza un paseo para los infantes en un parque de diversiones donde la nueva atracción es la Casa del Horror. Ajá. Donde los monstruos serán personas disfrazadas con el fin de hacer más real el asunto, ¿verdad? Sí. Entonces aparece que Frankenstein, aparece que esto, que el otro, que lo demás allá. Y mi tío, todos entraron, un grupo... ¿Qué debo hacer? ¿Imitar? Un Frankenstein. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, cuestión que todos entraron en grupo y una pequeña se fue quedando rezagada. Ajá. Mirando los monstruos, los y esas cosas. Entonces quedó como solita en un recodo del laberinto del horror. Al poco tiempo se queda sola. De pronto sale el conde Drácula y la niña se queda totalmente inmóvil, pálida, pasmada, con los ojos abiertos, mundo de oro de la baraja española, sin hacer el menor ruido, calladita, casi tiesa. El vampiro se le acerca y le pregunta: niña, ¿te doy miedo? Y la niña responde con un hilo de voz: no, ya tengo un chingo, señor. Claro, estaba asustada. Estaba muy asustada. Sí, sí. ¡Hola, señor! ¡Soy el Pollatrón! ¿Cómo estás, Pollatrón? ¡Muy bien! Manolo en el... El chistorete, ¿no? Manolo en el lecho de muerte es el chistorete. Perfecto. Manolo en el lecho de muerte le dice a su mujer María: María, cuando me muera, cásate con Juan. Y la mujer le responde: con Juan, pero si lo odias, escupirías en su tumba. Y si no fuera porque tú te vas a morir primero, es tu peor enemigo y le desearías la muerte automáticamente. ¡Ja, ja! Y él le responde, Manolo, a la mujer, sí. Le dice, por eso, cásate con él, para que se joda, hijo de puta, lo odio. Deseaba lo peor. Te deseaba lo peor, sí, que sí, era sí, que sí, se case con la mujer. Bueno, pues, muchas gracias. ¡El siguiente! A ver si este chiste, con este chiste sí gano. Soy el Ronco, Ciudad Juárez, México, Chihuahua, de Chihuahua, México. ¿Cuál es el chiste que tiene? Se llama Mi Primer Condón. No. Y él... No puede ganar con el primer. Pero, ¿qué? ¿No? No, no, no. Bueno, luego... ¡El siguiente! ¡El cura fiestero! ¿Cómo está, cura? ¿Qué tal? Reviviendo un clásico. Es perfecto. Así, a las 3 de la madrugada... perdón, ¿puedo continuar? Sí, sí, sí. A las 3 de la madrugada suena el teléfono en una casa. Se despierta el hombre de la casa y este atiende diciendo: ¿quién carajo molesta a esta hora? Y del otro lado se escuchaba: ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Pero quién es? ¡La puta madre! ¡Son las 3 de la mañana! ¿Qué es esto? ¡Son horas de joder en una casa! ¡Por favor! Es que puedo hablar, puedo hablar. ¿Y qué hay con eso, la puta madre? Yo también puedo hablar y no ando rompiendo las pelotas. Pero yo soy una vaca. Malísimo. ¿Era una vaca? ¿Era una vaca que hablaba por teléfono? Bueno, prosigamos. No, ya tenemos un ganador. ¿Ah, tenemos un ganador? Sí. El ganador del chistorete del día de la fecha es el cura fiestero y su vaca que habla. Y ganó el sostén que utilizó Cristina de Kirchner en su viaje a México. Rancho Frijol. Hola, Rancho. Hola, tripulantes. Escribo por primera vez en la nave. Los motivos son los siguientes: una pregunta y una colaboración. He notado... Vayamos a la colaboración. Interesante. He notado que no prestan desde hace aproximadamente 6 programas. No lo presentan al capitán de la nave, Roger Vinilo. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no lo presentamos? No, usted sígale la corriente. Sí, sí. No, los últimos 6 programas decimos no presentarlo al capitán, sí, Roger, sí, Vinilo, sí, sí, a modo de castigo. Póngale, sí, sí. Eso responde la pregunta. Sí, porque se porta mal. Sí, ¿acaso quiso cambiar la forma de gobierno de la nave? El alien instó el salvaje del mico, también, despertó, sí, y le, sí, tiró, sí, por algún hoyo negro gusano espacial. Sí, es como tú dices, sí, sí. Rancho Frijol. Díganme, ¿qué pasa? ¿Dónde está el capitán Roger Vinilo? Desconocemos dónde está. Usted sigue como que desapareció. No sabemos. Sí, no, sí, no sabemos. Se fue un día y... Un día se fue. Hace más o menos así 5 años. Claro, sí, sí, sí. Cállese, cabrón. La segunda razón de este mail es colaborar con el entretenimiento en los trabajos. En el sitio donde laboro, la Universidad Autónoma de Oaxaca, los cabrones de redes han bloqueado el Messenger, el mensajero. Pero esta complicación no me duró mucho tiempo y he encontrado un sitio web por el cual puedes comunicarte con los contactos que tengas registrados en nuestra cuenta. Dice la página, es la siguiente: http://www.koolim.com. Y bueno, es una sencilla forma de utilizar este sitio. Digo, comentamos esto porque hay muchos que se quedaron el mensajero en sus chambas, ¿no? Ahora que releo este mail, he notado que es peligroso que escriba el sitio web por donde me comunico con mis camaradas, porque algún cabrón de redes de la universidad puede descubrir. Ya lo descubrió. Es peligroso. Usted, cuando se cree que el cabrón de redes está descubriendo, sí, sí, el cabrón de redes ya descubrió 3 veces. Exactamente. Usted, así lo que pasa es que es una persona así, de alto riesgo. Usted tiene que trabajar de doble. Sí, de doble de riesgo, el Frijol Rancho. Esta es una grabación. La María Tijuana está en piloto automático. Muchas gracias. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un policía drogado. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Tenemos que el continente centroamericano luce con abundante concentración de nubes tormentosas y lluviosas. Habrá nubes y sol en las Antillas Mayores. En el continente suramericano, la mayor concentración de nubosidad la tienen Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. fuertes lluvias en Iquitos, Perú, en Cuenca, Ecuador y al norte de Brasil. ¡Lloverá! Pero también lloverá en Río de Janeiro y Sao Paulo. Pepa de sol en Montevideo, Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina. ¡Uy! Georgetowns con nubes tormentosas y en la República Bolivariana de Venezuela continuamos con sequía dentro. El continente europeo luce nublado y hay posibilidades de lluvia en Santander, León y Valencia, España. Nubes tormentosas en Madrid, en Neuchâtel, Suiza y en Atenas, Grecia habrá sol y nubes. Canarias de la Calima con pepa de sol. En Norteamérica continúan las lluvias en Vancouver, Canadá y en Montreal hay posibilidad de lluvia. En Estados Unidos, New York y estados vecinos lucen con nubes tormentosas, mientras que en California y Golden, Colorado, se recomienda el uso de protección solar. México lindo y querido se está nublando. Nubes y sol en la mayor parte del territorio, pero solo en Monterrey luce con posibilidades de lluvia. Habrá buen tiempo en Medio Oriente, Japón e Israel, lluvias en Sydney, Australia y en Durban, Sudáfrica, hay posibilidades de lluvia. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. El turista sin clases de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, turista! Saludos, pirata, lagarto, muda, capitán. Turista. Amiga. Les platico lo que me sucedió ayer. Estaba estudiando una maestría. Él estudia una maestría en un día. Una maestría en un día. El turista sin clase no necesita ni años, ni meses, ni semestre. Ah. Yo voy a estudiar esta maestría. Se sienta junto a su mesa. Es conocido como el hombre veloz. Es el hombre veloz. Estoy estudiando una maestría en la Universidad de Guadalajara. Esta es la universidad del gobierno aquí en Guadalajara y siempre he visto un poco de izquierda. No por nada mis maestros son todos rusos o cubanos. Qué bueno tener un maestro ruso que no sabe castellano. Sí que sí, güey. Tovarich, Konstantin y profesor, no le comprendo nada. Y no importa, soy ruso. Eso está lo importante, chingón, es la situación política que nos une. Pues sucede que puede verme con un doctor ruso que iba a revisar algo de los análisis de vibraciones con los que estoy trabajando. Ajá. Qué chido. Dice, como la parte de la universidad donde está la ingeniería está muy lejos de donde yo vivo, salí con casi una hora de anticipación. Al llegar ahí, después de 45 minutos de calor y tráfico, me doy cuenta que por el carril de entrada a la universidad están saliendo coches. Luego pensé, pinche gente desesperada, ¿por qué no salen por la salida? Bueno, había una camioneta delante de mí también queriendo entrar y algo le dijo el vigilante y se echó reversa como desesperado. Bueno, tendré que entrar por la otra puerta, pensé yo, y me dispuse a dar la vuelta. Al llegar a la siguiente puerta, descubrí que todo el mundo iba a la salida también. En la tercera estaba más fácil acercarse, pero bueno, cuando llegué a la puerta que estaba cerrada, me dice el vigilante, no se puede pasar, vato, que no crees, hubo un aviso de bomba. ¡Chingada madre! De seguro alguien tenía examen y no lo quiso presentar. Me voy, pero no renuncio, dije. Y manejé a mi casa con calor, mentando madre por el tráfico, triste, solo y muy contento. Cuando venía de regreso, me habló el doctor ruso al celular y me preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que estoy solo en la universidad. Sí, que sí. Estuviste sin clase, le debe haber dicho, ¿que no chequeó los mails? Claro, güey. Sí, yo chequeé el mail, pero a mí me cambia por la... porque yo uso otra tipografía. Ah, es verdad. Y en realidad está viendo mujeres desnudas soviéticas, sí, de la ex Unión. Y bueno, no me enteré. Dice, no me dejaron entrar. Contesté y él me dijo, wow, y a mí no me dejaron salir. Dice, dijo el ruso. Y todavía estaba ahí. Claro, dice, a mí nunca me dejan salir de ningún lado. Me costó mucho salir del régimen soviético para llegar a México. Ahora no me dejan salir de una universidad. Pinche canto, ni tu remadre. Según me platicó el encargado del área donde estaba, cerró la puerta con candado y no tenía por dónde salir el ruso. Me preguntó cuándo fue la última vez que en verdad pusieron una bomba a la Universidad de Guadalajara. Chale, salió muy largo mensaje, adiós. ¿Cuándo fue la última vez? No, parece que no hay. Nunca. Pero como nunca sabe cuál va a ser la primera. Sí. Lo malo no es cuando el periodismo tiende mucho a destacar las últimas veces. Sí que sí. La última vez, esta de matanza es muy parecida a la que ocurrió hace 5 años. Tiene un chingo de matanza. Cuando tiene el dato. Ahora, en realidad lo preocupante es cuándo va a ser la primera vez. Esa sí es. La última vez ya valió madre, ¿no? Molinda, la más linda en medio de los cerros Honduras. Hola, Molinda. ¿Qué tal, hijos de la alarma y el sarcasmo del día a día? Les cuento que en Semana Santa, en mi casa, si no vas a misa de Pascua, de Resurrección, no te dan cena ese día. Chale, ¿de dónde vienes? Del table. No hay cena, vete a la cama sin postre. Bueno, pero puede mentir. Sí, pero parece que van todos viene juntos. Viene toda madriada, borracha. Claro, mire. ¿De dónde vienes? De misa de Pascua. No, cabrón, no te creemos. No, parece que hacen antes, en la puerta de casa se reúnen todos y ahí van, vestidos de domingo. Y eso hace mucho mejor a la familia, sí. Eso, sí, dice, así que fui. Y me dio un ataque de risa cuando el cura empezó a cantar: esa es la luz de Cristo, yo lo haré brillar. Esa es la luz de Cristo, yo lo haré brillar. Esa es la luz de Cristo, yo lo haré brillar. Todo el mundo en la iglesia me volteó a ver a mí, cambiando de tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues estaba riendo mucho. Ah, claro, mucho. En demasía. En demasía. En la iglesia que reírse hacer. Sí, cuando el cura hace un chistorete. ¿Hace chistorete? Sí, del tipo: yo conozco a los pecadores de este pueblo y no los veo por aquí. Ahí es donde uno debe. Claro. No, cuando dice, como una dama de la alta sociedad. Claro, ¿no? Esta es la luz de Cristo. No. A mí me cortaron la luz hace años. No, eso. Y comentarios menos, ¿no? Bueno, cuestión que, cambiando de tema, en mi familia hay diabéticos y mi mamá me mandó a que hiciera una prueba de sangre por si las moscas. Yo nunca tuve miedo a las agujas. No sé qué pasó esta vez, que me metió la aguja y no me encontraba en la vena. La enfermera movía la jeringa dentro de mi brazo y logró sacarme una gota nada más. La última gota de sangre que poseía Molinda. Eso. Ya no tiene más sangre. Y con se le acabó, cabrona. No sabemos qué. Tome mucho jugo de frutas y verduras. Bueno, seguía moviendo la jeringa y sacó un poquito más. Encontró otra vena. Y así la vieja hacía. Porque parece como que lo disfrutaba, ¿no? Y se me va a dejar un agujero. Bueno, pero no cuestiones, sacó un poquito más. En eso empecé a ver borroso y a sentir náuseas. Claro, no tenía más sangre. Claro, la enfermera se asustó y llamó al doctor de turno. ¡Doctor de turno! ¡Doctor de turno! Se me acaba de desmayar esta señorita. ¡Pero qué cagada! ¡Vamos! ¡Hágale una transfusión! Bueno, ¿usted se presta? ¡No! ¡Venga, que lo conecto! ¡No, salga aquí, no me toque! ¡Venga, venga! ¡No, salga aquí! Cuestión que el doctor de turno dijo: mire, señorita, esta prueba consiste en tomar 5 muestras de sangre dentro de un periodo de 3 horas. Así que si no se tranquiliza, no le hago la prueba. ¿Quiere que le haga la prueba o no quiere que le haga la prueba? La verdad que no. Bueno, pues le hice huevos o, le hice. No, y dice: bueno, no tengo porque soy mujer. Pero se hace huevos. Sí, que sí. Hizo varios y ahí se quedó. Y me tomé el examen. Dice: lo más feo fue que en ayunas, sin poder tomar agua. Dice: todo para el doctor que me diga: usted no tiene diabetes. Bueno, chido. Buena noticia. Sé que sí. Si uno va a sufrir así, por lo menos que tenga buena noticia. ¿Es para que le diga o le dijo? No, le dijo: usted no tiene. Perfecto. Vaya para vaya, su casa. Pero no tiene ni sangre ya. Claro, pero aquí viene lo malo, porque dice: pero me dijo que haga dieta y me mantenga en forma, si no, a los 50 años hay un 80% de posibilidades de que tenga. Dijo ella. Pero eso dicen todos los médicos. Claro, 50 años. Sí. Molinda tiene 16. Falta el chingo. No, Molinda no tiene 16. Tiene un poco más, pero falta para los 50. Falta. A los 49, disfrute. No, sí. A los 49 años ponte a hacer ejercicio físico y todo el pedo. Sí. Y ya está. Dice: bueno, cuando lleguen los 49 va a decir no. Claro. Que haga dieta y me mantenga en forma. Dice: yo voy a dejar de fumar a los 15. Claro, a los 15. A después los 15, dice: no, a los 18. Sí, no, hasta los 30 le puedo dar 30, al pitillo. Sí. No, hasta los 40. No, hasta los 40 uno está en forma. Carajo, no. Y ya luego, o sea, no vale la pena cambiando los hábitos, ¿verdad? Bueno, dice: pues mi mamá me mandó a correr por las mañanas para estar en forma entre toros, cabras y vacas. Qué chido esa imagen. Sí que sí. Yo quiero un video. Es Heidi. Ya de Molinda, pero aparte corriendo no feliz como Heidi. No. Corriendo a disgusto porque la han mandado. Y así con. Y las cabras que la la miran. Como es la nueva versión de Heidi. Es la nueva versión de Heidi. Sí. Heidi es una Heidi como violenta y totalmente frustrada. Dice, lo feo es que la primera semana que salí a correr el calor era tan fuerte que el roce del sostén sumado al sudor... ¡No! ¡Sí! ¡Se me posparon las tetas! Oh, ¿quién quiere que le diga las cosas como son, lagarto? El roce del sostén... ¡De mierda! Me cocinó la piel, dice, y tengo una herida en carne viva de 15 centímetros... No, ve que no se puede hacer alrededor gimnasia. ...del pecho. Dice, el 25 de abril, el miércoles, mi cumpleaños... ¡Uy! Fue el cumpleaños y no le cantaba. ¡Pobre! Ella era la que dijimos feliz cumpleaños. Hay alguien cumpliendo... Era para ti, Molinda. Está con los pechos paspados. Sí, sí, triste. Triste. La enviaron a correr con cara y nosotros no le cantamos el feliz cumpleaños. No, Molinda. Somos Molinda. De lo peor. Sí, sí, sí. De lo peor. ¿Qué quiere que haga, Molinda? Discúlpanos muchísimo. Sí, es mi cumpleaños. Yo quiero versión pinche muñeco de la tele con Eliomar. Claro, pidió cosas exigentes. Sí. Eso es lo que pasa, Molinda. Eso es lo que pasa, Molinda. No tiene que pedir tanto. Quien da el brinco muy alto. Master of the Universe. Que pinche muñeco con... No, no. Nah. Que examen de 5 jeringas en 3 horas. De a poco las cosas, Molinda, de a poco. Molinda, qué cosa fantástica. Entrenadores para Molinda, por favor. Y feliz cumpleaños. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre. Desde la Universidad del DF, el Campus Santa María, se comunica el licenciado Yosafat Gandarea. ¿Cómo está, licenciado? Yosafat, tanto tiempo, cabrón. Sí que sí, güey. Señor Lagartija, ¿me podría responder algo que no entiendo ¿Ya era licenciado? Ya, siempre fue licenciado. Siempre fue licenciado. De pequeño, licenciado, porque es el primer nombre que le pusieron sus padres. Claro, ¿cómo está se chingón, llama? Licenciado. Está Yosafat. Chingón. Licenciado. Doctor le ponía a su hijo. Pero uno, claro, uno siempre tiene para quejarse. Dice, pa, ¿por qué me pusiste licenciado? ¿Por qué no me pusiste doctor? Claro, ¿por qué no me pusiste señor presidente? Póngale. Bueno, el licenciado Yosafat dice, señor Lagartija, ¿me podría responder algo que no entiendo muy bien? En las noticias dice que atraparon al jefe de los Zetas, el brazo armado del narcotráfico mejor equipado y mejor entrenado que el ejército mexicano en sí. Ay. Igual que el mes pasado e igual que hace 2 meses. Siempre atrapan al jefe de los Zetas. Yo no entiendo, pues, ¿quién trabaja con los Zetas? ¿Son todos jefes y hay pocos indios, como diría mi abuelita, el licenciado Yosafat? Es exactamente esa? Igual que la escala de formación de Al Qaeda. Ajá. Siempre hay un segundo que atrapa en Al Qaeda. Siempre atrapan al segundo de Al Qaeda. Sé que sí. Es verdad. Bueno, aquí tenemos el mismo caso. Aquí siempre atrapan al jefe de los Zetas. Al jefe. Ah, muy bien. Está hay bien. Muchos jefes. Creo que la explicación ha sido contundente, Yosafat. Hola, ¿cómo están? Soy el Rolling de Bogotá, Colombia. Hola, Rolling. Llegué aquí por accidente, pero me encanta, estoy muy a gusto con el programa. Sí, me caí. En realidad fue que estaba navegando alguien. Sí. Y me caí sobre el mouse. Ah, y la mano le hizo así y entró y a canaltrans.com. Sí. Y entonces de ahí dije, no, quita eso. Y en lugar de apretar no sé qué, apreté la tecla que entra a la sección de radio para escuchar. Sí. Empezó a sonar el programa y dije, no, la mierda. Empecé a dar vueltas en círculos cuando quise. Y ya era un desintegrado. Sí, era un accidente. Sí, fue por accidente. Así que, bueno, pero soy bien feliz. Dice, que me tengan en cuenta para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Qué pero chido, qué chingón pero cuando qué llega chingón. La gente a hacer. Sé que sé. El tapete de la central de la nave María Tijuana está bien pinche sucio. Sí. Y no sabemos cómo hacer porque... Pero bueno, no estábamos esperando que llegara usted. Por favor, estaré en contacto. Y no solo existen ingenieros de sistemas en el programa. Yo soy mecánico de moto. ¡Oh! Entonces si lo necesitamos para cosas relacionadas con motos. Mecánico de moto, pero no tenemos ninguna moto. No tenemos ninguna motocicleta. Tenemos desintegrados que tienen motocicletas. Sí que sé. Todavía no sabemos si se partió la madre aquel que nos envió el video que andaba haciendo en una esperemos rueda. Esperemos que no, güey. No, esperemos que no, pero no se ha vuelto a comunicar. Queremos saber de ti, cabrón. El que que andaba con, haciendo chuladas con la moto. Pero bueno, mecánico de moto, el Rolling de Bogotá, Colombia. Si usted tiene preguntas del tipo, ¿qué hago? El pistón me suena raro. Bueno, aquí tenemos un aquí mecánico. Aquí tenemos el caso. Sí, va a estar chateando con todos ustedes. Sí, online. El lunes a las 5 de la madrugada. Sí, y ustedes le preguntan, el modelo de la motocicleta, sí, es importante. Sí, sí, sí, sí, sí. Desde motonetas de baja cilindrada hasta motonetas de alta cilindrada. Póngale, sí. Él sabe todo, así que el Rolling de Bogotá, Colombia. Mucha suerte y que siga la resistencia, dice con una llave tuerca en la mano. Y sí. Y en las manos muy engrasadas. El Meño desde Mammon Lakes, California, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, mamá. Bueno, cuestión que yo... Bueno, cuestión que... Pues bueno, yo escribí a Memo, Meno, porque el teclado gringo, pero ahora no, me... usted está mal. Soy Meño. Ah, Meño. Ahora Meño. Logré poner la ñ en el teclado gringo con al 108 millones de Memo, pero bueno. Bueno, soy el Meño, de Mammon Lakes, California. Bueno, como ya había contado, apenas tengo cerca de un mes de escuchar los trabajos de cocinero en un restaurante. ¿Qué quiere? La especialidad de la casa... ¿Cuál es la especialidad? Es la pulenta. La pulenta, y no usted tengo ganas. La especialidad de la casa son platos afrancesados, como en el restaurante de nuestro querido amigo Tapatío. Sí que sí, Semalinha. Semalinha. Entonces usted se pide pero unos... ¿Pero ese qué restaurante? Hongos a la croissant, a la gencifle en soie, y viene el Meño y dice, no me lo sé cocinar, pero si quiero se lo mando pedir. Bueno, cuestión que aquí en Mammon. Y pues resulta que todos los días descargo el programa y lo llevo a mi trabajo. El caso es que muchos de los cocineros usan palabras como, sí que sí, ¡oh, carajo! ¡Ah! Concha y todo eso. Esto les pasa a todos. O nosotros somos los más afectados por este virus llamado en caso de que el mundo se desintegre. No, Meño, lo que pasa es que en todas las cocinas del gabacho trabajan latinos. Claro. Usted lleva el programa a cualquier cocina del trabajo. Sí. Va a estar un puertorriqueño, un dominicano, un argentino, un colombiano, un venezolano, un mexicano diciendo ¡oh! Y esas cosas. Así que bueno, la resistencia empieza por las cocinas en el gabacho. Dice, bueno, nada, cuestión que aprovecho este mail, quisiera mandar un chingue a su madre a los meseros del Whiskey Check y que no nos dejan subir mucho la radio, ya que el pretexto es que es un restaurante de buena clase y nos hacen bajarla. ¿Pero qué? ¿Esto no es buena clase? ¿Pero esto no es buena clase? ¡Pero chinguen su madre! ¡Hijo de puta! Ustedes se quedan... ¡Sirvan más el whisky! Aquí los ¡eso está mal servido! Los cocineros trabajan en una situación que en cualquier momento se prenden fuego todos, mientras que Fresa del Orto está comiendo sus hot dogs. Son los meseros, no es Son los clientes, meseros. Sí. No, pero él trabaja de cocinero. ¿Sabes? Y es el problema es con los meseros, que dice, ay, se escucha. Claro, no, el problema es con los meseros porque el mesero en realidad ¿sabes? No escucha el programa completo. Claro. Escucha cuando va a la cocina. Cuando se va para el salón, se perdió parte. ¡Ah, chinguen su madre! ¡Chinguen su madre! Bueno, chinguen su madre. ¿Lo podría hacer de forma elegante? Ah, sí. Sí. ¡Monsieur Mason! ¡A la gente le fue a la gente! ¡Chinguen su madre! ¡Se te un culo! Que a la Jordi se le dice en Mars. Después, gracias. Y nos estamos viendo atentamente el Meño desde Mammon Lake, los lagos mamones, dice, sí ahí sí. En California, Estados Unidos. El Cucho de San Luis, de Potosí, Colombia. ¿Cómo está, Cucho? Yerré todas las... Vuelva. El Cucho desde Potosí, Bolivia. Ah, sí que sí, Cucho. Ahí está, Dice, les cuento que mi vida en estos últimos días casi... El Cucho boliviano, tiene que decir. El Cucho boliviano, ayer... Tenemos el otro Cucho. El otro Cucho, claro, el Cucho mexicano. Pero el Cucho boliviano, ayer escribió el mensaje de que... Y me voy a buscar a mi noviecita a la universidad. Ah, sí que sí. Bueno, se me desintegró el mundo, al carajo, por completo. La noviecita ya estaba con otro. Y llegué tarde por cambiar la bombilla que me había dicho mi hermana. Cuando fui a la universidad, se la estaban internando 45 cabrones y dos profesores. Y ella lo miró como diciendo, mira la hora. Ya está. 15 minutos tarde es una eternidad. No, bueno, esto no lo dice, digo, por si está la noviecita escuchando. Dice, primero, a uno de mis mejores amigos le pasó una desgracia, algo que me deprimió mucho. Y después de enterarme de lo de mi amigo, al día siguiente terminé con mi novia. Bueno, ahora ya no tengo novia, pero quedamos en que ahora seremos otra vez amigos. Así que no me quedé del todo solo. Quedó como con posibilidad de manoseo. Póngale, sé que dice, bueno, creo que en la vida hay estos momentos malos y ni modo. Así que solo queda seguir adelante y ponerle ganas, que la vida no nos venza. ¿Qué es? Diego Torres, Diego. Color Esperanza. Color Estación. Claro. Un saludo para todos mis amigos. Cabrón, todo va a salir bien. Sí, un saludo. Verás que tu novia te volverá a abrazar, besar. Y te volverá a decir mejor sus amigos. Mejor amigos nuevamente. Y así sigue la vida. Pues a los cuales aprecio mucho. Un saludo a todos mis amigos. Un saludo especial a mi exnovia y ahora nuevamente amiga Adri. Hasta otra desintegrados. Y que viva la resistencia. Es el cucho. Adri, no le has mentido, ¿no? Adri, no es que quiero amigos más. No. Y en realidad, bueno, por favor, aquí está. Bueno, hay un chingo de gente que ha llegado en cantidad. Sí, aquí está Capadita y se va todo el carajo. Sí, a lo largo del fin de semana se acumularán más y dirán, putos no me leen. Y no, putos no leemos. Dice por aquí, está The Pain, está el amigo Andrés Medina de Puno, Perú. Basta, perdón, está, tanto. Hola, ¿cómo están? Martincho de Bella Unión, que nunca decimos. Fue Martincho. Hizo la cobertura de lo que fue un concierto de metal y nunca le damos la dirección ni nada. Martincho, tranquilo, al tiempo, el lunes estaremos contigo. Ahora estamos con el Sirvinio, whisky. Porteña, Carioca, estamos verdaderamente con el whisky. Sí, aquí, mudita, aquí. Comencemos con los brindis, damas y caballeros, por Urpi de Lima, Perú, en su cumpleaños. Por Molinda, que cumplió años, ni la saludamos. Pobre Malena, ahí está Molinda, un beso para ella. Por el Carioca y todos los que liberan pájaros. Por el Coronel Chingón y las arenas del desierto. Por el Deox y sus videos. Por los que leen como San Pascualito Reloaded. Por los músicos desconocidos y los diseñadores sin chamba. Por todos los amigos de siempre. Whisky, y así nos despedimos, amigos, por izquierda, por derecha, por mover sus monitores, por lejos, por lo menos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estamos despidiendo. Salud para todos. Sí, sí. Nos estaremos reencontrando, sí, el día lunes. El día lunes, no se preocupe. Quiere ir al cumpleaños de Urpi, al Molinda. Y se quiere ir al. Sí. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Urpi de Lima, Perú. Sí, la más bella de todo Lima. Eso para ella, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Chicos, Lucas y Picius, nos vemos, hasta la próxima, chao. Les habla pues Nakasibur desde Puno, Perú. Soy Mate Teque, cuídense mucho. Chao. Desde aquí, desde el DF mexicano, tu amigo y camarada Alejandro Malarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Kevin Galdames desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, despide Cocoyome. ¡La resistencia existe, cabrones! Whisky, nace, Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.